Hola, mi nombre es Mario Gustavo. Soy de la ciudad de Rosario, Santa Fe. Soy colectivero. Me gusta mi laburo, me gusta lo que hago. Pero últimamente, hace un poquito más de un mes, no estoy bien, no me siento bien. Me falta algo. Nos falta algo. Nos falta Santiago. Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado?